¿Qué tal? Buenas tardes, soy Anaí Cosi, después de la ronda de las madres de Línea Fundadora, acá contando un poco qué es y qué fue Bordando Luchas de ayer y de hoy, de provincia de Buenos Aires, de todo Buenos Aires. Hicimos una campaña que se llamó No Me Olviden. No Me Olviden, eran 30.000 agujas para recordar los 30.000 desaparecidos, desaparecidas, desaparecides, que fue lanzada a fines del año pasado y que hemos recogido. Pensábamos que íbamos a movernos con familiares, amigos, gente que tenía alguna relación directa con algún desaparecido, y la verdad nos han superado todas las expectativas. La verdad, las bordadoras fuimos realmente desbordadas, que nos reíamos entre nosotras, que la verdad, porque terminaron siendo 10 países distintos, nos enviaron bordados de Francia, Suecia, Italia, España, Canadá, bueno, de todos lados nos han llegado, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay. La verdad que fue una cosa magnífica que se desató con fue un puntapié y que empezó a correr como reguero de pólvora. Terminamos haciendo más de 80 arroyos, porque la idea era que se muevan, o sea, no era una bandera estática, sino que circularan con todos el 24 en la marcha y nos acompañaran, nos empujaran y nos siguieran motivando para seguir bordando los que faltan, porque realmente no llegamos a todos, pero fueron 80 paños de 12 metros cada uno, con aproximadamente 70 bordados por paño. Nos da más o menos más de 5.000 nombres bordados. Fueron nombres, fueron caras, fueron historias, fueron consignas. En realidad, la sensación era traerlos, los trajimos. Los trajimos, marcharon con nosotros, los trajimos con hilos de colores y con alegría. Porque se ha dado una cosa muy importante, que se recordaba cada uno, porque queríamos que cada uno supiera quién estaba bordando, si no era alguien directo, digamos. Entonces nos sumergimos en las historias de los propios compañeros, la edad que tenían, qué hacían, estudiantes, delegados, lo que fuera, a qué organización política pertenecían, cuáles eran sus ideales, y en realidad rescatamos todo eso, porque creo que, como nuestro nombre lo indica, bordando las luchas de ayer que nos sirven para hoy, y ellos nos trajeron esa utilidad de su entrega. Y bueno, la verdad que vamos a seguir bordando, vamos a seguir completando durante el año, porque no terminó el 24 el tema de la dictadura, el genocidio está, así que bueno, a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, no los perdonamos, no olvidamos y tampoco nos reconciliamos, y lo que queremos es que todo el mundo siga participando. Fue muy conmovedor todo, porque cuando nos traían algún bordado, nos dejaban un pedacito de su corazón y de sus amores. Y eso se sintió en todos. Y también se sintió en la marcha el 24, porque había gente que pasaba a acariciar los bordados. O sea, esa alegría, ese sentirlo cerca fue realmente maravilloso. Y bueno, nosotras las chicas del bordado, que somos mayoría mujeres, aunque hemos logrado que varios varones han bordado, incluso compañeros de acá de la plaza se han lucido con sus agujas, queremos que sigan haciéndolo. Y bueno, invitamos a todos. Este Bordando Luchas nació en Córdoba en la época de la pandemia, desde la imprenta del PRTER, que fue una imprenta recuperada y que funcionaba como casa de la memoria. En la pandemia no sabían qué hacer, bueno, bordemos. Y así se desparramó, tenemos en distintas provincias, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Catamarca, Neuquén, Entre Ríos, bueno, tenemos varias sucursales, por decir así, y bueno, vamos a seguir, y nos recibe muy amorosamente el Museo Etnográfico, acá en Moreno 350, y vamos a hacer la primera exposición ahí. porque nos pidieron especialmente. Y la idea es que sea itinerante, o sea que todos los que bordaron pueda ir el rollo que hicieron a su lugar, más otros, para que sigan conociéndolo. Es una tarea importante a organizar, pero creemos que estamos como para hacerla, y con el apoyo de todos vamos a hacerlo. ¿En las redes? ¿Puede hay una página? Bordando Luchas Buenos Aires en Instagram. Esas nuestras. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos.